Porque somos objetivos. Porque somos objetivos. Pero no imparciales. Exacto, estamos en una concentración sacando la consigna Basta de femicidios, el machismo mata, poniendo como eje principal y como responsabilidad al machismo en consecuencia, digamos, de los femicidios. ¿Cómo surge esta movida? Y nosotros empezamos el 19 de marzo, hicimos la primera concentración este año por el caso de Dayana García. Nosotros desde el Espacio de Mujeres Activando venimos trabajando y elaborando, digamos, el tema de los femicidios, de la trata de personas, del aborto legal. Nos declaramos un espacio de permanente construcción del feminismo. Y bueno, el disparador fue el caso de Dayana García, que es una prima cercana, una compañera. Nos tocó muy de cerca esta vez, pero sucede cada 30 horas en Argentina hay un femicidio. Entonces, bueno, acá nuevamente nos estamos juntando como para darle continuidad a esta lucha y posterior a la gran concentración de Ni Una Menos en el Congreso, poder profundizar en el tema, digamos. ¿Y en qué se diferencia, por ejemplo, de Ni Una Menos? Nosotros participamos de Ni Una Menos porque fue la primera vez, un momento histórico donde se pone arriba de la mesa política, una problemática que viene invisibilizada durante muchísimos años. Lo que intentamos con esto es profundizar con la problemática. No se visibiliza el machismo como la problemática de fondo. Sepamos que el femicidio es la expresión máxima del machismo. Y eso es una construcción cultural que debemos de construirla, debemos transformarla. Y estamos todos, digamos, en esta sociedad, todos y todas somos responsables para poder empezar a generar un cambio. ¿A quién se convoca en este encuentro? Nosotros estamos convocando a todas las organizaciones barriales, populares, espacios culturales, a toda la sociedad en su conjunto, a que se hagan presentes y que podamos hacer una reflexión profunda de esta problemática y empezar a desenredar al machismo y el patriarcado desde nuestras acciones cotidianas. ¿Qué pretende la actividad? Y en este caso, la actividad es poder unirnos, podernos coordinar y articular con otras organizaciones y empezar, digamos, a ser todos y todas protagonistas de esta lucha. No es solo de unos pocos, de unas pocas, es de toda la sociedad en su conjunto. Y la idea es hacer un llamado bien fuerte para que nos empecemos a involucrar, empecemos a hacernos cargo cada uno y cada una de nosotras de en qué momento reproducimos el machismo y también empezar a tener información para poder empezar a desandar este camino que es histórico. Porque somos objetivos. Porque somos objetivos. Pero no imparciales.